Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente, Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente, Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente, Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Oscar Iván Zuluaga, presidente del lado de los colombianos. Llegamos llenos de entusiasmo y de cariño a esta tierra grata del Espinal. Una tierra próspera, una tierra de tanta tradición y riqueza, una tierra que le ha enseñado tantas cosas a Colombia con sus avances en la política agropecuaria. Nos complace mucho estar esta noche acá con ustedes, en la recta final de esta campaña presidencial que hoy nos trae al departamento del Tolima para estrechar la mano de cada uno de ustedes. A mí me da una inmensa alegría llegar a esta tierra porque la siento como propia. Yo nací en mi pueblo, Pensilvania Caldas, y nuestro departamento. Saludo a los paisanos de Pensilvania. Muchas gracias. Y nuestra tierra tiene toda la afinidad con este departamento. Somos dos departamentos hermanos y eso le da mucho más emoción a llegar hoy al departamento y al Espinal. Mi trabajo político me ha enseñado que a lo largo de todos estos años lo fundamental es la coherencia y la defensa de unas ideas. Tiene sentido la política cuando quienes la defendemos y la lideramos le podemos hablar claro a los ciudadanos y a las comunidades. Por eso quiero reiterar ante ustedes nuestro compromiso indeclinable para recuperar la política de seguridad democrática, hoy en franco retroceso ante la decisión del presidente de la República de dialogar sin condiciones con el terrorismo de las FARC en La Habana. Somos amigos de la paz, pero para buscar la paz negociada tiene que haber condiciones. Por eso, una vez me posesione el 7 de agosto, voy a suspender los diálogos de La Habana y le voy a dar una semana de plazo a las FARC para que decida si quiere una paz negociada. Tiene que suspender toda acción criminal contra los colombianos de bien, y esa suspensión tiene que ser verificable. La paz solo se logra cuando está basada en la justicia, cuando defiende y fortalece el honor de nuestras fuerzas militares, cuando defiende el derecho de las víctimas, cuando fortalece los valores y las instituciones democráticas. Pero esa política de buscar una paz negociada va a venir acompañada nuevamente de la recuperación del liderazgo del presidente de la República. Nuevamente seré, como comandante en jefe de las fuerzas militares, el primer soldado y el primer policía de Colombia. Y aquí llegaré al Espinal y al Tolima con nuestros amigos parlamentarios y nuestros líderes a volver a los consejos de seguridad para escuchar a la comunidad y generarle confianza para la denuncia, a restablecer la red de cooperantes que apoyen nuestras fuerzas militares, a estimular las recompensas para poder obtener denuncias. Llegaremos nuevamente para poder decretar una lucha frontal contra las ollas del microtráfico que están destruyendo a nuestros jóvenes. Por eso yo le he dicho abiertamente que no estoy de acuerdo con la legalización de la droga, porque esa ha sido la gran perdición de nuestros jóvenes y la sociedad. Y voy a llegar al Espinal para que de la mano de los consejos de seguridad le demos la moral a nuestros soldados y policías para que pasen a la ofensiva y enfrentemos el terrorismo, el narcotráfico y la criminalidad. Y para ello vamos a mejorarle el salario a nuestros soldados y policías para que estén más motivados en este combate para proteger la vida y la integridad de cada uno de ustedes. Pero esa seguridad nos va a servir para recuperar algo fundamental: la política agropecuaria. Ya han sido generosos el doctor Francisco Mejía y la senadora Paloma Valencia en explicarles a ustedes los alcances de nuestra propuesta agropecuaria. En mi gobierno, la Casa de Nariño será la casa del campesino colombiano. En mi gobierno, no la vamos a jugar para que el campesino sea escuchado, se trate con respeto y con cariño, sienta que está en el sector que le va a generar una verdadera transformación. Nuestra política explicada por ellos tiene un propósito esencial: reducirle los costos a la producción agropecuaria para que sea la actividad más rentable de la economía. La paz de Colombia no depende de negociar con el terrorismo de las FARC en La Habana. La paz de Colombia depende del sector agropecuario se modernice, se transforme, sea rentable. Y adicional a lo que ellos dijeron, un tema que es crucial en el sector agropecuario: hay que educar una nueva generación de jóvenes empresarios agropecuarios. En 10 años no vamos a tener quien produzca en los campos, y por eso esa política debe estimular para que muchos de sus hijos se queden a vivir en el Espinal, porque tengan una buena oportunidad en desarrollar las fincas y el sector agropecuario. Un sector rentable, moderno, con tecnología, un sector exportador, un sector donde estos jóvenes empresarios hablen inglés, un joven empresario que transforme la economía del Espinal y del Tolima. Y vamos a hacerlo con decisión. Lo hemos dicho, no vamos a firmar más TLC. No estoy de acuerdo con el TLC con China o con Turquía. Nos debemos dedicar a perfeccionar los que hemos firmado para poder adaptar el sector agropecuario y enfrente la competencia con el apoyo y la ayuda del Estado. Van ustedes a sentir un gobierno afecto y cercano al sector agropecuario, lo que va a mejorar las condiciones de cada una de las ciudades y de las regiones del Tolima. Tenemos una inmensa preocupación por los jóvenes del Tolima y de Colombia. Nos duele lo que les pasa, nos duele su falta de oportunidades. Los jóvenes hoy representan los mayores problemas sociales del país: desempleo, informalidad, homicidio. Los jóvenes hoy son los mayores en la población, en las cárceles. Estamos perdiendo nuestra gran riqueza, los jóvenes del Tolima y de Colombia. Por eso nuestra propuesta educativa es una clara alternativa para superar estos problemas y construir una Colombia de verdadera inclusión social. Vamos a incorporar en todos los colegios públicos del Tolima la jornada escolar completa, para que todos los jóvenes estudien desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo el día en el aula escolar. Yo no quiero jóvenes a la 1:30 de la tarde en la calle, jugando billar o viendo telenovelas en la mañana. Los jóvenes que estén educándose y preparándose en el aula escolar para ser mejores ciudadanos y tener verdaderas oportunidades. Hay que construir más colegios, por supuesto, y hay que darles algo: 2 alimentos diarios gratuitos, el desayuno y el almuerzo, para que estén todo el día en el colegio. y que en la tarde los jóvenes le dediquen las horas al deporte, a la cultura, a que aprendan inglés y a lograr algo muy importante, que cuando se gradúen de bachiller salgan con un título de técnico del SENA en el área de su interés, de su interés. Y esto empata con la propuesta para que todos los bachilleres puedan ir a la universidad y a una carrera tecnológica de calidad. Pero no porque tengan Chile y Bagué, sino para que lleguemos con la educación superior a lo Espinal y a cada uno de los municipios de Colombia. Si queremos una Colombia con buena descentralización, hay que dar las oportunidades donde viven los ciudadanos. Y la educación superior pública será gratuita para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 del Sisbén. En mi gobierno no habrá excusa para que un pobre pueda estudiar con calidad y pueda ir a la universidad, querida comunidad del Tolima. Y hay que mejorar la calidad. Lo haremos mejorándole el salario a los maestros, pero exigiendo más calidad y que se pueda medir. Si no hay calidad en la educación, no funciona. Por eso es una exigencia fundamental. Para nosotros, la paz está en las oportunidades desde la educación. Hace poco, estaba en un encuentro con 500 jóvenes en un sector pobre de la ciudad de Bogotá y les pregunté a ellos: jóvenes, ¿para ustedes qué es la paz? ¿Saben qué me respondieron? La paz es cuando yo pueda ir a una universidad porque el Estado me apoya. Así concebimos la paz para Colombia, queridos amigos. Nos preocupan los problemas de la salud. La salud requiere un nuevo enfoque. La salud tiene que ser enfocada en función del paciente y el médico, el profesional de la salud. Ellos son la razón de ser del sistema. Por eso algunas acciones concretas. Vamos a recuperar la prevención como el eje de todo el sistema de salud. Aquí no se trata de curar. Aquí se trata de evitar que los pacientes se enfermen. Hay que mejorar la infraestructura hospitalaria. Estoy de acuerdo, representante, que debemos avanzar para que el Espinal tenga un hospital de tercer nivel, bien dotado. Hay que aumentar el número de especialistas graduados por las universidades para que se demoren menos las citas médicas y los exámenes. Vamos a acabar con esa fastidiosa práctica del acetaminofén. En mi gobierno los medicamentos estarán en el plan de beneficios. Medicamento que ordene el médico será obligatorio suministrárselo al paciente sin tener que recurrir a la tutela. Y mantendremos el control de precios en los medicamentos. Hay que mejorar también el salario de los profesionales de la salud para que le den un trato más humano a los pacientes. Un joven que estudia 8 años para ser médico, no podemos aceptar que se gane 1,5 millones de pesos. Hay que mejorar los salarios de los profesionales, la contratación directa, acabar con esas cooperativas y lograr subirle el nivel a las enfermeras, a los asistentes, a los profesionales de la salud. Y no vamos a permitir que sigan abusando de los pacientes. Vamos a cerrar las malas EPS. EPS que no funciona, se va. Yo prefiero menos, pero que funcionen y presten un buen servicio. Y algo muy importante, vamos a darle cobertura nacional al carnet del régimen del Sisbén. Que si ustedes mañana están en Bogotá, si van a Medellín, si van a Cartagena y les ocurre algo, tengan la tranquilidad que con la sola presentación del carnet será obligatorio atenderlos en cualquier hospital público del país para su protección y su integridad. unas palabras para hablar de vivienda. La felicidad de una familia, la felicidad de un hogar, es cuando se vive y se duerme en un techo propio. Yo no creo que el problema de la vivienda en Colombia se solucione regalando casas. Eso no es posible. Los colombianos lo que necesitan es oportunidad y apoyo para poder comprar su techo propio. ¿Qué nos proponemos hacer? Una política que permita disminuir el impuesto a las empresas. Con esos recursos le podamos financiar a los trabajadores de bajos ingresos el equivalente a lo que es la cuota inicial. Vamos a quitar el ahorro programado y vamos a tener un sistema de financiación donde el valor de la cuota sea equivalente a lo que paga de arriendo. De esa forma, en vez de pagar arriendo, va a pagar la cuota de su casa propia. Y lo vamos a hacer con los sectores informales, con recursos del presupuesto, bajo la misma modalidad. Pero ustedes me tienen que ayudar con un compromiso, ser puntuales, pagando la cuota, porque ya no será arriendo, sino que será la platica de su casa propia. Me tienen que ayudar a cumplir con eso, para poder responder con esa propuesta. Y vamos a hacer subsidios de mejoramiento rural en el campo. Subsidios de 5 millones para que el campesino tenga una casa digna. Mejore el baño, mejore los pisos. Quite el techo que se lo está carcomiendo el comején. Pueda sentir que no solo es rentable producir en el campo, sino que mejora las condiciones de vida de su vivienda. Y unas referencias hacia unos temas de interés. A mí me angustia que no tengamos resuelto el tema del agua. Voy a Ibagué y no hay agua. Voy a Flandes y el problema es el agua. Llego al Espinal y el problema es el agua. Hay que pensar en eso de una manera distinta. ¿Cuál es mi propuesta, queridos parlamentarios? Que hagamos estudio y hagamos la inversión, pero proyectada 50 años para el agua. No cometamos el error de hacer unas inversiones por 10 o 15 años. El agua tiene que estar asegurada, así demande grandes inversiones. Ahí está la vida de los ciudadanos. Sin agua no hay nada. Sin agua no hay agricultura. Sin agua no hay vivienda. Sin agua no podemos vivir. Debemos buscar soluciones, pero de largo plazo, que nos den la tranquilidad para superar esta dificultad y compromiso para que trabajemos en esa dirección. Y estoy comprometido con el Tolima, con el tema de las regalías. Este gobierno no solamente es un gobierno centralista, sino que le quitó las regalías a las regiones productoras. Hemos propuesto en primer lugar un mecanismo de compensación para darle prioridad al Tolima en el acceso a recursos de educación, de salud, de vivienda y de infraestructura. Y vamos a recuperar la autonomía de los departamentos para que decidan los proyectos de regalías. Que los alcaldes no tengan que seguir yendo a Bogotá, sino que los de la tecnocracia de la ciudad, del gobierno nacional, venga hasta Espinal para que puedan definir esos proyectos con la autonomía del departamento, de sus líderes y los alcaldes. Si Colombia no se mira así, no será una Colombia de mayor equidad. Colombia necesita un modelo de desarrollo que entienda que la base del país son los municipios, son las regiones. Si no generamos el empleo en el Espinal, no habremos hecho nada. ¿De qué sirve una política buena si los jóvenes tienen que emigrar al rebusque a Bogotá o a Ibagué en busca de una oportunidad? El gran desafío es que vivan en el Espinal, estudien en el Espinal y puedan trabajar en el Espinal para que ayuden a sus familias. Y un compromiso que hicimos en el Congreso, en la campaña del Congreso. Vamos a mejorar el salario mínimo de los trabajadores. Con los congresistas estamos discutiendo cuál es la mejor fórmula para no afectar el costo en las empresas. Habrá que buscar compensaciones en impuestos o en otros costos para que no se vaya a destruir empleo. Nuestro compromiso es mejorar el ingreso de las familias y de los hogares colombianos para que tengan mejor calidad de vida y tengan más y más posibilidades. Queridos amigos, entramos en la recta final de esta campaña. Estamos a 2 semanas para lograr nuestro propósito. Dimos un primer paso en las elecciones del 9 de marzo. Ahora tenemos que ir por el premio mayor, ganar la presidencia de Colombia el 25 de mayo. Colombia necesita un presidente que le diga la verdad al país, un presidente que entienda la realidad de las regiones y dialogue con los sectores sociales, un presidente que proteja la vida y la libertad de cada colombiano como si fuera su propia vida, un presidente que le dé moral a nuestras fuerzas militares, un presidente que cuide a los jóvenes y los eduque con calidad, que proteja a la familia como el eje de la sociedad, que proteja la integridad de la mujer a través de quien gira el núcleo familiar, un presidente que piense en el campo, que defienda a las personas de la tercera edad, que piense en la población en condiciones de discapacidad, que proteja a quienes están desplazados, que le ayude a las víctimas, un presidente que recupere la posibilidad de que un hogar tenga techo y vivienda propia. Yo por eso, queridos amigos, los invito a que hagamos realidad este proyecto, que le devolvamos la ilusión y la esperanza a Colombia, para que recuperemos la soberanía nuestra sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No lo podemos entregar y lo vamos a defender con todo el corazón y con toda la firmeza. Por eso, querida comunidad del Espinal, los invito esta noche a que juntos avancemos en la construcción de una Colombia distinta, una Colombia más segura, una Colombia más educada, una Colombia de mejores oportunidades para todos, querida comunidad. ¡Qué susto! Muchas gracias a todos. Los quiero mucho. ¡Viva el Tolima! ¡Viva el Centro Democrático! ¡Viva el Barulio Vélez! ¡Viva Colombia! Buenas noches. Muchas gracias. Acá regresaré como presidente de Colombia, queridos amigos del Tolima. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente, Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente, Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente, Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente.